sabrá por qué él amó de más. Ella lo dejó por otro amor que convenía mucho más. Ahogado en alcohol, se lo ve pasar y en su cara hoy hay una mueca imposible de borrar. Ahora es un payaso que anda por el circo escondiendo sus tristezas. Cuando acaba su acto, si el amor le ríe, él agacha la cabeza. Todos van al circo para ver la cara del payaso que está triste. Él sigue pensando mientras se maquilla, es lindo el amor si existe. Y en su cara hoy hay una mueca imposible de borrar. Sus tristezas. Cuando acaba su acto, si el amor le ríe, él agacha la cabeza. Todos van al circo para ver la cara del payaso que está triste. Él sigue pensando mientras se maquilla, es lindo el amor si existe. Ahora es un payaso que anda por el circo escondiendo sus tristezas. Cuando acaba su acto, si el amor le ríe, él agacha la cabeza.